Corona Bichucia 14. A ver. Vamos a poner claro las cosas acá. El fin de semana yo me fui a la huerta para que coman toda mi familia y me robaron el programa. ¿Pueden creerlo? ¡Es mío! ¡No es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Mío! ¡Mío! ¡Mío! ¡Mío! Bueno, es mío, pero te lo presto. Encima, cuando volví, mi mamá dijo, ¡a pelar nueces! Pero yo le pregunté, mamá, ¿para qué pelar nueces? Y ella dijo, ¡para comer pollo! ¿Pero cómo? ¿Pollo? ¿Pelamos nueces para comer pollo? ¿O pelamos pollo para comer nueces? Bueno, esto es así. Mamá dijo, a pelar nueces así las intercambiamos por pollo. Menos mal, pensé que íbamos a comer nueces pensando que era pollo. Bueno, le presto el programa porque va a leer un cuento que se llama Margarita Caliluña. Y lo escribió mi hermanita y hizo el dibujo a mi hermanita. Caliluña estaba almorzando y después de almorzar estaba aburrido y quiso irse a otra provincia que se llamaba Jujuy. Había una plaza que no lo dejaban entrar, pero igual entró porque se fueron y se aburrieron. Hizo un cerebro para hacer burbujas y entró volando. Y después no lo vieron entrar. Se fueron a su casa. Terminó. Querer bajar, me saco los lentes y soy el puto Superman. Pastillitas de colores para el malestar. Mañana bien temprano dejo de rapear. Viserita siempre y gorra jamás. Camisama cuadros y un relajado caminar. Ni el más grande de lo mío se va a olvidar. Negro, esto no termina, acaba de comenzar. A tan cortita edad y sin un puto respaldar. Sobran los minutos para descansar. Dicen que los mejores en todo se suelen matar. Y yo no soy alguien que lo quiera cambiar. Loco, despierten. Dejen de dormir entre serpientes. De repente, en la calle todos mienten. Ya no sienten malas palabras entre dientes indigentes. Que la chupen les presidentes. Cállense, que ahora empiezo yo. 16 años de puro estilo y nadie me enseñó. Mi familia quería que el nene sea doctor y no. El 4G morocho se nos reveló. Tanto talento desperdiciado en escuelas. Tanto tiempo viviendo pasión de parrelas. Demasiadas tardes oscuras entre velas. No son de cera, son de las que más piola queman. Saltando estrellas, sin ser un careta. Me cuida mi viejita, siempre está despierta. Todo el día alerta a cualquier movida. Siempre me dijeron que la vida es jodida. Ya sin salida, yo ni cabida. Voy a la cima y encima ni me cuidan. Muchos a mí me miran, entre giles se imitan. Si no lo hacen por plata, lo hacen por minitas. Yo necesito escupir sucias rimas. Lo único que quiero es dormir con mi piba. Vine con lo justo y me voy a ir sin nada. Ahogada las penas, entre miles de bocanadas. A veces me gustaría poder ver a las hadas. Si en estos días no me matan, voy a seguir rompiéndome la espalda. No tengo una espada, tengo mis palabras. bandas, con muy pocos amigos. No quiero una banda, no necesito barcos. Yo soy un astronauta, perdido en el espacio y entre tus lunares. Son lugares jamás explorados por simples mortales. Mis conversaciones en ocasiones no tienen finales. De vez en cuando me lastiman las verdades. Si no hago nada de esta vida, la verdad no vale. De frente al mar sentado se me empañan los cristales. No, cualquiera aceptaría mis errores garrafales. 3 de cada 4 gatos quieren que me mate. Y no les sale, y no les sale, no. Aceptaría mis errores garrafales. 3 de cada 4 gatos quieren que me mate. Intalesal, no. Escuchamos el rap del Primo Dante. Subo por un caminito bajo, pero el otro. Si este programa le gustó, mañana se viene otro.